para que muevas tu cuerpito. Ay, Joe Jonas, en ese video. Ay, Body Move, Joe Jonas. DNCA. DNCE es la banda alterna que tenía Joe, que ahora son los mismos músicos de los Jonas Brothers. ¿Por qué sabes tanto de ellos? Porque son mis hermanos favoritos y porque estoy casada con Joe. Este es el más guapo. Sí, no, Nick también es muy guapo, pero es que este es como callecita, como cochino. Sí, como, yo sé, como Zane en su grupo. Tiene unos brazos. Claro que sí. Tú tienes algo con los brazos, yo me he dado cuenta. Es que los brazos bien formaditos, sí, son lindos. Amén. Y cuando saben que los tienen es como, ¡ay! Está bien lucirlos. Uh-huh. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Con imágenes de victoria siempre arrancando como tiene que ser. ¿Cómo te fue ayer? Pues mira. Cada día hacemos un balance de la movilidad en la tarde. Ayer no tenía carro. Sí. Entonces me iba en este vehículo rojo grandísimo que recorre la capital colombiana. Sí. 15 minutos antes de salir, diluvia. Uh-huh. Perdón, lo siento. Yo alcancé a subirme en mi carro y cuando, que 2-3 cuadras más, arrancó. Empieza a llover y yo, señor, me miraba los ojos sonriendo, has dicho. No, yo estaba tan cansada que en realidad dije, yo me voy, sí. O sea, me quiero ir. Punto positivo, señora. Mucha gente huyó de la lluvia, entonces en Transmilenio no había mucha gente. ¿Ah, me sí? Fui sentada, fresca. Ah, bueno, bien. Llegué en nada a mi casa. Eres un testimonio de éxito. Mira, menos de media hora ya estaba en mi casa. Bueno, sí. Ayer fue un buen día para las dos. A pesar de la lluvia, esperemos que a los demás carguen sombrilla, por favor, no se dejen enfermar. Sí, porque ya sabemos cómo está esto. En la mañana hace sol, 1:15 arranca a oscurecerse. 3 ya empieza a llover. Mordor con toda, pero bueno. Es viernes. Viernes, sí, el viernes. Hoy sí seguramente mucha gente va a ir a hacer la novena. Este fin de semana hay que tener paciencia porque este es el fin de semana en el que la gente decide comprar sus regalos que no compraron hace 15 días, ¿no? Ni hace 8 días tampoco. Hace un mes no, porque ya no, cuando estemos cerca. Exacto. Bueno. Y lo peor es que entre más cerca las cosas más suben de precio. Claro, porque aprovechan. Mejor comprarlas con tiempito, pero bueno. Pero bueno, Buñuelos, Natilla, buenas canciones. Yay. Hoy con información de entretenimiento, nuestra pregunta del día, sus canciones y de una vez con la canción que nos pide Carolina. Ay. Con la Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Buenos días. There was a time I used to look into my father's eyes in a happy. Existe un video de coreografía. Existe, Catalina. Un challenge de Fate of Ophelia y me sale tanto que, como puedes ver, ya me la sé. Para los que no saben, Catalina empezó a hacer un baile de un momento a otro y yo lo miro como, ¿qué está haciendo? Por eso pregunté antes de juzgar. Es una enseñanza, pregunten antes de juzgar, porque uno dice, tal vez ella tiene cosas. Algo sucede en su cabeza. Pero no estaba. Oye, bien, señora. Hablando de preguntas. Sí. ¿Tuviste lo que pasó en estos días con Falcao y esa historia de la transferencia que lo iba a cambiar todo? Sí, se armó ahí un ruidito porque todavía no se sabía cuál iba a ser su próximo equipo. Exactamente, pero eso ya se aclaró. Y no, no era fútbol, Dallis. La transferencia era de plata. De transferir plata. Sí, señora, resulta que Falcao pues estaba anunciando que ahora los clientes de los bancos Aval y Dale pueden con breve enviar plata o hacer pagos a cualquier llave directo desde WhatsApp. Entonces, si a mí me piden plata por WhatsApp, ¿yo puedo pasar desde la misma aplicación? Uh-huh. ¿Oh? Sí, así es. Ahora transferir plata es muchísimo más fácil, es inmediato y además no tiene costo. Ah, bueno, entonces a probarlo entonces, la transferencia que cambió el juego es pasar plata por WhatsApp y nos vamos de clásico con Modest Mouse, canción para arrancar bien el día de Sebastián Flaurón. Get nasty, impress me. Drake, seguro tendremos más música de él el próximo año porque él es así, él va sacando cosas y agradecemos por eso. Noki hace esta canción. Ya es el momento de viajar nuevamente en el tiempo porque un día como hoy, un 19 de diciembre de 1987, llegaba el número uno. Esta canción original de Elvis Presley, Always on My Mind, de los Pet Shop Boys, esta versión que es considerada en algunos casos la versión que le gana a la original, el mejor cover de todos los tiempos. ¿Ustedes qué piensan? Canciones para arrancar bien el día en la X. Jungle Con, Keep Moving. Esa fiesta estuvo llena, sí, recordante. Ellos han estado dos veces con la X. La primera que fue una fiesta que tuvimos en el Royal Center. Sí, tremendo parrandón. La segunda fue Movistar Arena 2023, noviembre. También estuvo chévere. Sí, es que ellos son fantásticos. Ah. Ellos en vivo son muy bellos. Vamos a hablar de memes, vamos a hablar de historia de los memes, antropología, wow, del meme. Oh. Me gusta porque... Y sí, es chévere cuando uno llega al origen de... Hay un meme que está apareciendo en muchas plataformas que agradezco profundamente, y es un meme... que no tiene nada que ver el uno con el otro. Es con el actor John Hamm. Ok. Dios lo proteja por siempre. Lo bendiga. Siempre. Está ahí para que nosotros veamos que existe un bien, que hay propósito en la vida. Hay sentido, gracias. Para los que no saben quién es John Hamm, él se hizo famoso por Mad Men. Sí, que fue exacto. Esta serie, también está en The Morning Show. Y él está estrenando una serie con Apple TV que se llama Your Friends and Neighbors, que cuenta la historia de un millonario que se divorcia, pierde su empleo y descubre que tiene que entrar a la vida criminal para mantener el estándar de vida al que está acostumbrado. Ok. ¿Tú te acuerdas esta descripción? No la he visto, ahora sí la voy a ver, obviamente. La película que hizo Jim Carrey, ay, ¿cómo se llama esta actriz? Que pasa casi lo mismo, él tiene mucho dinero con su esposa. Ay, y lo pierden. Y lo pierden, y para ellos mantener... Sí, empiezan a robar. Ay, exacto. Es muy buena, la vi hace poquito incluso. Siento que es así, sino que siento que es un poco esta idea, pero en serie. Ok. El millonario que pierde todo y para poder mantener su estatus... entra a la vida criminal. Entonces hay una escena que fue también con la que se promocionó la serie de Apple TV, donde él está en medio de un club, cierra los ojos y empieza a bailar, es música electrónica. Resulta que ese pedacito de canción es el que empezó a volverse viral, y curiosamente no con la canción original de la serie. Y si alguien en la viralidad tomó esa imagen y otra canción, y se está usando para todo. La canción original no es tan chévere, está hecha por un dúo que está encargado de hacer como composiciones para televisión, es más electro que otra cosa. Esta es la canción original, espérate, te la pongo para ver a ti cómo te parece. No es chévere. Es como, pensé como... ¡Ay! Como algo muy 2000ero. Es muy 2000ero. Es que no sé cómo se llama la canción, pero era como de una ranita que movía la pelvis. Ah, la frog. Pensé en eso. No es chévere. Pero esta es la canción que originalmente suena en la serie y en ese pedazo, en esa escena. Ya. Entonces él está ahí bailando. Ahora, la canción se llama Sentient System. La hace Joseph Williams. Pero la canción con la que esto se ha vuelto una locura es Turn the Lights Off. Esta canción salía en el 2010. Ah, claro. Y él no sabía, el creador de esto, Keiro, no sabía que 15 años después se iba a convertir en un éxito. Las reproducciones están subiendo por todo lado porque la están usando. Y tampoco es original de él, es un remix que él hizo. El original se llama DJ José, que se estrenó en el 2007. Exacto. La estuve oyendo, sí es un poco más lenta, no es tan chévere. Esta tiene una versión extendida. ¿Esto es como EDM? Sí, claro. Esto sí. Sí. Tiene sus tintes. Tienes toda la razón. Mira, y a ti que no te gusta el EDM, pero cuando habla, baila, cuando, ahí sí. Mira, hasta ese electro me lo bailo con él, te digo. ¿Qué pasó? Ya ha pasado varias veces con Wednesday, lo mismo. ¿Tú te acuerdas cuando ella salía a bailar, que ponía la cara hacia atrás y arrancaba con las manitos? Sí. También salió con otra canción para estas tendencias. Pasó también con otro clásico que vamos a poner más adelante. Un niño que empezaba a bailar y giraba y giraba y giraba y giraba, y era un clásico de los 80 que volvió. Yo agradezco tanto a la viralidad cuando se descubren canciones, o por lo menos cuando reviven. Exacto, y les dan la nueva oportunidad. Y ya Keiro, esta semana, Uri lo compartió, por si quieren ir a las redes de él. Él hace el reto también. Ah, muy bien. Y cierra los ojitos, porque es cuando él cierra los ojos y es como que te desconectas. Ajá, enrumbadísimo. Y eres muy feliz. Esa es la historia del meme de John Hamm. Y esta es la canción, Turn the Lights Off, Keiro. Addison Rae con Famous Again, haciendo un balance también de lo que pasó este 2025, y una de las grandes funas internacionales, el chisme unió al mundo, fue ese momento incómodo en el que Coldplay estaba de concierto y pues ellos empiezan a hacer este recorrido con sus cámaras y llegan justo donde hay una pareja que se esconde. Lo primero que hacen es esconderse, entonces uno es el pecado, acobarda, si se están escondiendo es porque no están haciendo las cosas como tiene que ser. Claro, porque además eran jefe y su subordinada de la misma empresa, él casado. Y todo esto terminó lastimosamente en algo muy maluco, y es que la carrera de esta mujer pues se vio un poco afectada también. Ella ya salió a hablar, se llama Christine Cabot, y dijo: asumo la responsabilidad y por eso renuncié a mi carrera por todo este tema. Ella era ejecutiva de Astronomer, que fue captada pues acercándose a su entonces jefe en un abrazo fraterno. Que él también salió de la empresa, era el CEO, Andy Byron, durante ese concierto que fue en agosto, en Boston, fue donde se empezó a montar todo eso, que uno decía, si hubieran quedado quietos, no pasa nada, pero como porque dices sigue, tú... Porque sigue haciendo, o que hagan manito. Sí, hola. Y oye, ya, pero como ya salieron corriendo... Y a esconderse. Ya, y todo se supo, amigos. El pecado acobarda, vuelvo y digo. Pues ella dice, tomé una mala decisión. Tuve un par de noches de baile, actué de una forma inapropiada con mi jefe y pues asumí la responsabilidad, renuncié a mi carrera por eso y es el precio que tengo que pagar. Quiero que mis hijos sepan que puedes cometer errores, que realmente puedes equivocarte, pero no tienes que ser amenazado con morir por ellos. Y es que en los meses transcurridos desde estas filtraciones del video, pues el público rápidamente descubrió quiénes eran los personajes, claro, porque esa es otra cosa que tiene el internet, o puede ser muy buena, puede ser muy mala. Minutos, sí. Exacto, y sacan tu nombre, en dónde trabajas, en dónde vives. Dirección. Y claro, los tacharon de una como unos villanos adúlteros, como, ¿cuántos de ustedes no han puesto los pecado cachos? Ay. Ay, Catalina, yo no. El que tire la piedra, ¿qué? ¿Cómo es? El que se libre de pecado, que tire la primera piedra. El que tire la piedra, salga corriendo. Pero lo que ella dice es que, aunque reconoce que no era apropiado bailar como lo hacía con su jefe en este abrazo fraterno, explicó que hay mucho más allá de la historia que la gente no se imagina. Siempre para empezar. Eso sí es verdad. Ella y su marido ya se habían separado cuando fue a este concierto y pasó todo esto, y dice que ella también había creado un vínculo previo con Byron por la tensión en su matrimonio, ya que él le dijo que estaba pasando por lo mismo. El típico, ¿me estoy separando? Vivimos juntos, pero yo me estoy separando. Y dice que a pesar de haber desarrollado sentimientos por él, pues ella sentía que podía controlarlos. El concierto de Coldplay dice que fue la primera y única vez que ella y su antiguo jefe se besaron. Dice, alguna parte interna de mi cerebro podría haber estado saltando y agitando los brazos diciendo, no hagas esto. Pero luego dijo, nah, yo pensé y dije, me encargo, puedo tener un flechazo con él, pero no va a pasar, simplemente de un gustillo, de una traga maluca. Ahora te digo que sí es real, y era la primera vez que se daban un beso o se abrazaban muy de malas. Ay, eso no era para ustedes. No era. No, o de pronto sí era el momento de decir, pues ¿sabe qué? Sí. Ay, porque todo salió tan mal. Exacto, es que las reacciones, uno así no reacciona bien. Y ella dice que recuerda sentirse en ese momento muy avergonzada, muy horrorizada cuando vio en las pantallas su cara junto a la de su jefe, que por eso se retiró inmediatamente para, pues, disimular un poco, que salió muy mal, y que luego intentó averiguar junto a Byron cuál era la mejor forma de informar a la junta de astrónomo su pecadillo, digámoslo así. Pero cuando el problema se encargó. Exacto, que cuando ella llega a la oficina, ya el momento era completamente viral. Tengo que contarles algo, y todos con el pantallazo, ya videos, sabemos. Tendencia. Con memes. Dice que para echar más leña al fuego, estuvo la estrategia de control de crisis de Astronomer, que reclutó a la exmujer de Chris Martin, a Gwyneth Paltrow. Así, para hablar de buenas costumbres. Uh-huh. Un video que, pues, no abordaba el asunto directamente, uh-huh, pero que sí ahí por la esquinita le echaba sus pullas. Y ella decía que la habían contratado de forma muy temporal para hablar en nombre de los más de 300 empleados de Astronomer, era lo que decía Gwyneth Paltrow, y decía también: nos ha encantado que tanta gente tenga un nuevo interés en la automatización de flujos de trabajo de datos. Esto dice ella, que lo tomó un poco como burlarse, claro, hacia ella, sí, por todo lo que había pasado. Entonces, ¡ay! Para empezar, no ponga los cachos. ¿Ya? ¿Vieron? Termine una relación y va y hace lo que quiera hacer. Todo lo que uno se evita. Sí. Esa es la enseñanza. Y seguro, no me acuerdo con cuál canción fue. Ah, no. Aunque no sé. Es canción, porque ellos empiezan a hacer el recorrido. Sí. Por ahora recordamos esta, una de las más lindas. Lux. Hace unos minutos Cata presentaba a Lola Young con Messi, que es la canción más importante para la nación de más música este año. Y hace unos buenos años esta hacía parte de ese top 10. Feel Still, Portugal the Man. Y fue como este gran éxito y ya. Tiene muy buenas canciones. Si pero pueden pillar el catálogo, háganlo. Solo que ninguna ha explotado como esta. Ninguna. Esto sí es como la más comercial y fantástico. Y suena muy bien. Y va a envejecer muy bien, realmente. Va a estar bien ahí. Bueno, mira, vamos a celebrar también. A ver. No somos de allá, pero les agradecemos mucho. Estoy hablando de Francia, porque resulta que la música electrónica francesa ha sido incluida en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Y sí, y celebramos y agradecemos eso. Para ser elegible, las prácticas deben estar definidas geográficamente y reconocidas por la comunidad como parte del patrimonio cultural. Por ahí han estado diferentes tendencias también culturales de Francia, pero esta vez se dedican a la música electrónica. Daft Punk, claro. Bob Sinclair, Air, Mojo, Justice, Stardust hacen parte de estos artistas que nos han dado alegrías también a este lado del mundo, que todos celebramos con que sí, ya era justo. Se marcó también en una tendencia que fue muy importante, que es el French Touch, que era este toque de electrónica muy elegante, muy cool, y que pues nos ha regalado tantas cosas. Así que sí, la música electrónica francesa entra a esta lista y tienen toda la razón, y nos vamos a quedar con una agrupación que también ha aportado muchísimo. Uno de sus integrantes falleció hace unos años, pero dejaron este himno que sale en la red social. ¿Tú viste la película? Sí. ¿Tú te acuerdas cuando están en un club, que está cuando está Justin Timberlake? Ah, ok. Hablando con ellos. Esta canción está de fondo. Suena linda hasta ahora. Sí, The Sound of Violence, Cassius. ¡Feliz viernes! ¡Vamos! Sale el sol. El problema no es el sol ahora. Es la lluvia más exacto, tarde. Más tarde. No mentieron, que este sol sí es como picante, es puro sol de lluvia, como dicen las tías, como bochornoso. Hay un meme que dice la NASA con cara de... ¿eh? Los colombianos, este sol es de lluvia, y sí, existe. Nosotros sabemos, tenemos ese conocimiento ancestral, no permitamos que duden de nosotros. Tenemos pregunta del día. Ay, está buena. Y es pregunta de sueños, de verdad, sueños que hemos tenido con famosos, tan bonito que es eso. Ay, es hermoso. Uno se despierta feliz, triunfando, la piel le brilla, los ojos se iluminan. Es como ya... Todo el día uno queda ahí como... Ay, en loop, recordando. Y uno a veces se acuerda de una parte del sueño, pero en el día se va acordando de más partes y es como... ¡Oh, Dios mío! O pasa que uno se está soñando y se despierta un momentico y está tan feliz en el sueño que lo retoma. Es como, por favor, por favor, por favor, y vuelve sí, al sueño. Sí, los... La pregunta de hoy es: ¿con qué famoso se ha soñado y qué soñó? Cosas que pueda contar. No necesariamente todo va encaminado hacia el encuentro de cuerpos, Diana. Aunque el último mío fue así, le agradezco. ¿Con quién? Con John Hamm. Por eso hoy hicimos una nota de él. No, mentira, realmente es porque era viral. Y por eso esa viralidad llegó a mí, agradecí profundamente. ¿Se te metió en la cabeza? Amiga, y en todo. Sí, sí. Pero hay sueños que son muy bellos. Yo te contaba, por ejemplo, mío con Harry Styles en un bus en Melgar, en fiestas de pueblo, comiendo changua. Ah, maravilloso, después de haber bailado toda la noche. Ay, y ya pasaron rico. Qué lindo, ya, sí. Eso es. Cuéntenos su sueño. Puede ser con amigas, actrices que eran amigas, que pasó de todo. Pero pues que se pueda contar. Sí, por favor, prudencia. Ay, sí. Mientras tanto, nos vamos con Sol, que quiere escuchar esta canción de los Killers. Random Flowers, quiero soñar contigo. Vamos por eso. Oye, música de él, nueva. No veo nada en el radar. Claro, esa que voz. El último disco y su última presentación en Colombia fue el año pasado, si no estoy mal. Pues bella es. Él, dicen, hay una teoría conspirativa de que dice que Sam Smith y Adele son la misma persona, que porque nunca los han visto juntos en el mismo lugar y porque llegan a las notas altas de la misma manera. Ay, ¿es necesario ya otra vez o está muy pronto para tener nueva canción? Yo siento que también como toda su vida personal ha cambiado tanto, su ideología de género, todo este tema, pues debe ser también como caminando esa transición un poco. Entiendo. Afianzándose más, pero bueno, seguramente sí. Cuando vuelva, vuelve y pega. Ahí lo teníamos, al lado de Demi Lovato, que está feliz también porque el amor tocó a su puerta este año. Y nos vamos ahora con noticias de un cantante que fue importante también para nuestra programación, no solamente acá, también a nivel mundial, y es Alex Warren. Pues es que imagínate que TikTok tiene unos premios que se llaman los TikTok Awards. Fueron justo anoche en Los Ángeles y Alex Warren fue coronado como el artista revelación de esta primera edición de los premios. En la categoría en la que él estaba, no la tenía nada fácil. Estaba Cat's Eye, estaba Robin Lené, estaba Somber, pero él se llevó ese premio número uno. Ganó a mejor nuevo artista también en los MTV VMAs este año, el 7 de septiembre, nominado casi que con las mismas personas. Ha sido un gran año 2025 para él, muy pegado, estuvo en nuestro especial de The Best Of, y en los premios de TikTok también estuvo Ciara, estuvo Paris Hilton, que fue nombrada la musa del año. Ok. Para mí, no sé, pero creo que había otras figuras, pero bueno. Eso pasó en los TikTok Awards, y aquí entonces tenemos a Alex Warren. Esto se llama Ordinary y aterriza en La Nación de Más Música a las 8:32 en la X. They say the holy water's watered down. Gran canción, Catalina. Gran Blanco. Artista. Homie. Ojalá siga creciendo mucho, siga lanzando más música porque arrancó muy bien. ¿Para hacer álbum debut? Sí. I Barely Know Her se llama, para que le echen gran una disco. Escuchadita. Ay, háganlo, está chévere, esa sí es una buena recomendación. Sí. No se van a aburrir. Te tengo otra recomendación. Señora. Y es para que los oyentes no se pierdan hoy 1 to 5, hoy 19 de diciembre, de 4 a 6 de la tarde, porque vamos a estar en Jumbo de Ayuelos celebrando la gran fiesta Jumbo. Celebra en Jumbo y vive una noche inolvidable. Y vamos ahora con noticias. Algo que te confieso, no pensé que iba a suceder, sino que se iba a seguir alargando y dilatando el tema de la compra de TikTok en Estados Unidos, y sí pasó, o por lo menos ya se dio a conocer el negocio, porque pues tan pronto se da, justo para cerrar elección, para empezar elecciones donde sale Trump electo, el hombre, una de sus promesas de campaña era no cerrarlo, sí, sino que iban a llegar a un acuerdo, y así entonces daban tres meses, pero ya oficialmente se dio a conocer que hay un acuerdo. La aplicación TikTok de Estados Unidos será controlada por una nueva empresa conjunta, de la cual el 50% será propiedad de un consorcio de inversionistas compuesto por la empresa tecnológica Oracle, la firma de capital privado Silver Lake y la firma de inversión MGX, que es respaldada por Emiratos Árabes Unidos. Poco más del 30% de la empresa conjunta estará en manos de afiliados de ciertos inversionistas actuales en ByteDance y el 19,9% será retenido por ByteDance, según el memorando de Xu. Este memorando se dio a conocer ayer, cuando ya dicen, bueno, no, sí, va a pasar. Entonces vamos a tener ya la oficialización de este negocio, aunque la transacción no está completa, esto ya sí acerca a TikTok a asegurar su futuro a largo plazo en Estados Unidos. Claro, porque además eso pasa tras casi un año de estar como en ese limbo legal, uh-huh, por decirlo de alguna forma, y esto pues haría que entre en cumplimiento con la ley estadounidense de desinversión o prohibición de TikTok, que prohíbe la distribución en Estados Unidos de cualquier aplicación que sea propiedad del más del 20% de un, entre comillas, adversario extranjero. Exacto, entonces esta nueva entidad volverá a entrenar el algoritmo de TikTok con datos de usuarios de Estados Unidos y Oracle supervisará el almacenamiento de los datos de los estadounidenses. Como dijeron previamente funcionarios de la Casa Blanca, la empresa conjunta estadounidense también será responsable de la moderación de contenido para los usuarios en Estados Unidos. Sin embargo, en el memorando se sugiere que la entidad global de TikTok, controlada por ByteDance, continuará gestionando el comercio eléctrico, la publicidad y el marketing en la nueva plataforma. Bueno. La protección de datos queda en manos de Estados Unidos. Uh-huh. Tema comercial, sí, parece ser, seguirá entonces desde China. ¿Te acuerdas que te hablaba de otra canción que fue viral gracias a las redes sociales? Sí. Es esta, Small Town Boy. Ay. Es tan buena la voz. Y él, pues, es de los 80. Sí, revivió. Salió hace poco y cantó. Y tiene la voz así, y sube así. Qué bien. Bronski Beat en la X. Leads of Starch. Ya probaste los chiclets con nuevo empaque, menta, canela, hierbabuena y tutti frutti. Tienen el mismo sabor increíble de siempre, pero ahora con una imagen renovada. Búscalos y llévalos a donde quieras hoy con nuestra pregunta del día, porque sí, el subconsciente a veces nos juega buenas pasadas y nos hace soñar con famosos. Pues mira, ya tengo respuestas. Majo Castillo dice una muy buena, qué a gran ver, historia. Vamos. Una vez soñé que estaba comprando algo en un supermercado, sí, y me encontraba a Rihanna vendiendo jugos de naranja. Entonces le compré un juguito y ella toda querida me regaló una naranja también. Ella siempre tan generosa. Dice también Clara, con la reina Isabel, John Travolta, casi siempre soy una protagonista en esa película de ellos. ¡Qué locura! Muy bien. ¿Mira? Puede ser realeza, también. Entonces, puede ser un talento escondido. Bien. Dice, mechas acero, mi momento de brillar. ¡Mechas! Mi momento de brillar. Me soñé con Jacob Elordi, cosita bella. Sí, señora. Justo después de ver Frankenstein por tercera vez, nos fuimos al Tayrona. Me encanta. Ole, yo lo veía divi, pero tamaño palmera. ¿Cómo es? Pasamos rico. Es que él es muy grande. Claro, mide como 2 metros y pico. O sea, ¿será que uno le dice, me baja ese coco? Tú, imagínate yo, tú que me ayudas a bajar cosas de los supermercados. Catalina, una vez me hizo sentir incómoda. No, pero yo fui a ayudarte, sí, Diana. Sí, te agradezco, todo el mundo en la fila vio. Yo soy chiquita, Catalina, salta, yo no alcanzaba. También dice por aquí, a ver, ¿cómo se llama? Luisa Fernanda, con Pedro Pascal me soñé bendita invitándolo seas a viajar al eje cafetero. Tráiganlo, por favor. A comer calentado. Ah, maravilloso. Sí, él estaría muy bien. Él en estaría ese sueño. Sí, feliz. Todos queremos eso. Dice Marquiño, con Katy, sí, Perry, lo demás lo dejo a la imaginación. Está bien, gracias, está amigo. Bien, gracias, está muy bien, hemos estado amable en ese lugar también. Y dice, @ prefiero Nacho, que se llama Ana María Lozano. Jessica, ah, ok, muy bien. Llegó mi momento. A ver. Ay, me encanta que hoy todos sienten que llegó ese momento. Obvio. Porque es genuino la emoción. No hay humildad, hoy tenemos que sacar esos sueños. Dice, un día soñé que era novia de Jared Leto. Ay, otro día soñé también que era amiga de Kim Kardashian y que estábamos esperando a que Kanye West la recogiera en mi casa. Sí, no, ¿te imaginas? Esperes. Es que no se ha acabado el pico y placa, espere lo que él ya no, viene. No, ya viene, él ya viene. ¡Ah, se pinchó! Y no, y nunca llega. Este man. Pero mira, hablando de Jared Leto, él es el líder y vocalista de los 30 Seconds to Mars, que los tuvimos en vivo el año pasado también presentándose. Fue un show bastante chévere, la verdad, me ¿sí? sorprendió. Que sí, es que es bueno, bueno, ¿no? Muy bueno, mucha energía. Sí, sí, sí, sí, es cierto. Subieron gente a la tarima, aparte del público. Y dentro de sus canciones incluyeron esta, que es de la de los amantes de la bicicleta, se llama Kings and Queens. Y aterrizan Mañanas X en 103.9 FM. escuchando, creo que era Children, de Robert Miles. Uno de los señores importantes para el trance y para la música ambiental. Acá lo recordamos y nos vamos ahora con noticias de cine y de fútbol. Es que imagínate, señora, ¿tú te viste Rápido y Furioso? Nunca ninguna. ¿Ninguna? Ay, Dayana. No es mi tipo de película. Bueno, entiendo, sí. No es para todo el mundo. Es más, te voy a contar algo muy chistoso. Yo no sabía que al hombre le dicen... Toretto. Exacto. Y cuando yo supe de Toretto, yo me reía. Yo siempre, porque le dicen así, no, es que así se llama. Sí, claro, Toretto. Pues imagínate que ya van para la película número 11. Ay, no era necesario. Yo fui muy fan de Rápido y Furioso hasta cierto momento. Sí. Y ya después dije, no ¿qué más. Tanto van a alargar? Ya se murió Paul Walker, ya lo hicieron con el inteligencia artificial. Sí, no. Ya es suficiente. Pero ahí está, 11. Pues si la hacen es porque sigue dando mucho dinero. Sí. Y lo que va a pasar ahora es que durante muchos días el rumor, un rumorcito empezó ahí a correr y a correr con los seguidores de, yo te digo, ¡siu! Yo te abrazo porque tal vez estás pidiendo ayuda. Y te digo, ¿qué pasa, Catalina? Si te digo CR7. Ese sí. ¿Quién? Cristiano, muy Rolando. Pásenme un Ronaldo ahí. Exacto. Pues resulta que hay un rumor de que Cristiano Ronaldo podría estar dentro del cast de Fast and Furious en su entrega número 11. Y Vin Diesel confirmó que escribieron un papel específicamente para el futbolista. Ellos ya han tenido a todo el mundo. Estuvo Don Omar, estuvo Tego Calderón, ahora está Cristiano. Faltamos tú y yo y esa nómina se completa. Ah, bueno, que me paguen mucha plata. Si no, que nos pongan de DJs en una fiesta antes de una carrera. Bueno, me gusta. Sencillito. Pues resulta que todavía no sabemos cuál va a ser el papel de Cristiano en la película, si de pronto va a ser el nuevo enemigo de Toretto o si va a ser parte de la familia, porque ellos se llaman así, familia. Esa es el como la misión, ¿no? Mantener a la familia. Exactamente. La familia es muy importante. Ajá. Y será prácticamente un hecho que lo veremos en la pantalla grande. Hay que esperar a ver qué pasa con... pues con su rol como tal, pero seguramente ahora los fanáticos del fútbol y los fanáticos de Cristiano van a ir a ver la película. Yo siento que entre los futbolistas que pueden hacerlo muy bien en cine, creo que hasta Beckham. Osh. Él lo puede hacer bien en y cualquier lugar. Y él entra lugar. En esta categoría. Estamos haciendo un listado importante. Va a cambiar su vida. Después les contaremos. Es investigación periodística. Necesito confirmar ya eso. Ya les estaremos contando. Pero eso. Entonces, ¿a qué voy? Señora. Esta película también ya tiene una canción que se volvió icónica, que es See You Again, sí, de Wiz Khalifa con Charlie Puth. Hablando de Wiz Khalifa, este señor fue detenido por la policía en julio de 2024 tras presuntamente encender un porrito. Ah, fue por eso. Durante su actuación en un festival. Ya. ¿Qué pasa? Que ya fue condenado a 9 meses de prisión por posesión de drogas en Rumania. Ay, que es que a donde fueres, haz lo que vieres. Uno tiene que conocer las leyes de los lugares donde llega para no... embarrarla. Terminar así. Exacto. Son noticias de cine, de deportes, de música, de prisión. Y él. Ay, esta canción. La embarró con esto que hizo, pero esta canción, fabulosa. See You Again, Wiz Khalifa, de la mano de Charlie Puth, en 103.9 FM. It's been a long day without you. Y esto que se llama Move también pasó por nuestro especial de The Best Of, que pueden encontrar completico con las canciones que ustedes más pidieron y las que más sonaron en esta esquina de la nación. Eso está a través de nuestro sitio web, laxmasmusica.com. Y tengo noticias. Señora, ¿ya sabes quién vuelve a Bogotá en septiembre del próximo año? Por favor, cuéntame, necesito que me des la información. Pues mira, 5 Seconds of Summer, la banda australiana que marcó el pop rock de toda una generación. Mira, qué maravilla, los de Youngblood y She Looks So Perfect. Sí, señora, esos mismos, los de Amnesia también, y regresan el próximo 24 de septiembre de 2026 al Movistar Arena con toda su energía. Entonces, es un planazo asegurado, buscamos planazo, está bien dicho, es un gran plan, sí. Planazo, por si lo quieren usar, está muy bien. Es 5 Seconds of Summer. Que va a estar en Bogotá una noche para cantar de principio a fin. Así que no olviden comprar sus boletas en tuboleta.com. Allá estaremos, este será un show inolvidable y pues además de nuestro conteo y nuestro resumen de lo mejor de 2025, pues Barack Obama hace lo suyo cada año. Esta vez lo publicó a través de sus redes sociales, donde comparte películas, libros y pues lo que nos compete en estos momentos es su lista musical. Te hago pregunta honesta desde el corazón. Ajá. ¿Crees que él sí escucha lo que publica? No, cada año le creo un poquito menos, la verdad. Es que tiene Manuel Turizo. O sea, amo Manuel Turizo, Manuel Chorizo. Me parece lo máximo. Soy muy fan de Manuel Turizo, pero no creo que Obama lo escuche. Es más política la cosa. Exacto. Y quedar bien, creo yo, con todo. Pues, es que muchos dicen eso, que esto ya se volvió como algo para quedar bien con todo el mundo. Pero bueno, entre la lista de sus canciones favoritas de este año, canciones que sonaron acá o artistas que conocemos por estos lados, Luther de Kendrick Lamar y SZA, uh-huh, hace parte de este listado. Olivia Dean, ese disco es muy bello. Ah. Yo sí creo que ese sí lo escuchó, Nice to Each Other. Sí, ese es bien lindo. Está Blackpink con Jump, está Burna Boy con Da Da Da y Travis Scott, Faithless de Bruce Springsteen. Por acá yo veo a Rosalía con Sexo, Violencia y Llantas. No, yo creo que si escuchó Rosalía, no escuchó esa. No. Ha sido de las menos Berheim, fuertes del disco. Reliquia, exacto. O hasta La Perla. Abracadabra de Lady Gaga. También está por estos lados que yo vea por acá que ha sonado. Tú hablabas de El Ordinary de Alex Warren. Uh-huh. Nokia de Drake. Podríamos decir que por estos lados también O Bon Jovi. Lo escuchamos, gracias, porque Alejo compartió varias canciones. Not in Surrender. Zampa siempre va a ser precioso y sí creo que se vaya por ese lado. Y nos quedamos con un artista que seguimos haciendo fuerza, que también estuvo con varias canciones en nuestro resumen, y es Shop Around. Esta fue la canción que escuchó el señor Obama, y pues la lista se la van a encontrar en redes sociales si quieren, o si seguían por libros, también la compartió, y películas. Es The Giver. Es la unión de Benny Blanco con Calvin Harris, que se anunció va a estar al lado de Diplo para la fiesta. Digamos, cuando sucede el Super Bowl, hay varios eventos alrededor de que tienen que ver con música. Una cosa es el show de medio tiempo, pero también pasan cositas, sí, los playoffs, todo eso. Y él va a estar con Diplo el 6 de febrero. Esa fiesta va a estar chévere, yo diría. Seguro. Que los son muy buenos en lo que hacen. Y nosotros ahí tenemos pregunta que tiene que ver con sueños, con artistas famosos. Y ustedes nos cuentan con cuál famoso se ha soñado y qué, en la medida que se pueda contar, acá los leemos. Pues mira que dice Ethan: creo que perdí mi oportunidad de ser millonario. Oh. Soñé la historia perfecta, todo el guión de inicio a fin, y que estaba junto a Guillermo del Toro. Él estaba muy interesado en comprar el guión de esta película, pero yo le dije: oye, muchas gracias, pero este guión lo voy a desarrollar con Christopher Nolan. Al día siguiente ya no recordaba nada de ese guión, pero era increíble, muy al estilo de Nolan. Sí, perdió. No, está bien. Dicen que cuando uno tiene sueños con ideas grandiosas, debe apenas se despierta escribirlas en algún lado. ¿Tú lo haces? ¿Tú anotas? Yo nunca anoto. Doy el nada. Consejo y no lo tengo. Aunque es muy difícil que yo no me acuerde. Yo, afortunadamente, yo tengo una buena memoria para mis sueños. Yo casi me acuerdo de todo y de detalles minúsculos. Sí, afortunadamente. Mm. Mira este, dice Angie González: he tenido sueños con varios, pero el que más recuerdo es un sueño con Ashton Kutcher cuando me caía bien. Soñé que el man me estaba cayendo y que me quería robar un beso, y yo le decía: no, señor, yo soy una mujer casada. Me desperté confundida. No sé si fue un buen final o no. Era un sueño, uno depende, dice que sí. Depende del momento, 47 añitos tiene. También nos dicen por acá: hace un año soñé, dice Marisol, con Henry Cavill, que estaba enamorado de mí. ¡Ay, no, señora, bendecida! Y que había ido a recogerme al trabajo y me sonreía y se sonrojaba cada vez que me miraba. Fue hermoso, ¿no? Claro, lo que dudo. Sí, no hay duda en esto. Ángela también soñó como yo con Harry Styles, y mira que el mío era un sueño muy sencillo, muy humilde, y el de ella también. Soñé que llegaba a mi casa y nos sentábamos en mi sala como amigos de toda la vida a cantar. ¿Con quién? Con Harry Styles. Ah, con él, en la sala. Ah, es que él da para esos sueños. Sí. Él también es humilde hasta en los sueños, es querido. Él es muy, muy chévere. Y Mono Estéreo dice: sí, Soñé con Cher, en un bar muy popular de Bogotá, pero no había gente, solo luces, humo y música. Ella me miraba con sus ojos llenos de sabiduría y botox y me decía que yo tengo un talento y que tenía que brillar. Y arranca a sonar esta canción. Aquí está Cher con Believe. Genesis 75, Love Me, es la canción iniciando una nueva hora en Mañanas X. Y tú llegas con balance también de momentos musicales importantes para este año. Sí, porque ya es momento de ir despidiéndonos de lo que pasó en el 2025, así que aquí les traigo algunos hitos musicales del año. Los hitos musicales, pérdidas y todo tuvimos. Empezando, exacto, por pérdidas. El megaconcierto de homenaje a Black Sabbath y Ozzy Osbourne, que fue mientras Cardiff veía el regreso de Oasis en julio del 2025, pues en Birmingham presenciamos uno de los momentos más grandes de la historia del heavy metal para celebrar a los padres del género Black Sabbath y Ozzy Osbourne, que rindieron el homenaje en vida a este artista que un par de días todo lo después, organizó muy bien. Sí, mira, le cuadró perfecto y esto fue algo de lo que se vivió. Laid up for like fucking 6 years, and it's so, you've got no idea how I feel, man. Thank you from the bottom of my heart. Sí, no, muy fuerte, ¿ah? Muy fuerte todo. Fue una gran despedida. Sí. Ah. Ay, ay, ay. Y esa sí, canción además, que es hermosa. Divina, mama, coming home, divina. Mira, también tuvo Spotify varios problemas porque su presidente y fundador hizo por casi 700 millones de dólares inversiones en empresas dedicadas al desarrollo de inteligencia artificial con fines militares. Vino todo este tema de que la gente decía, no queremos más usar Spotify, sí, porque apoyan Palestina, cantó, y etcétera. También. Exacto, también pasó por ahí. También tuvimos el tema de inteligencia artificial en la música. Hay una banda, por ejemplo, que se llama Velvet Sundown, mira, que lanzó quién sabe cuántos discos en cuestión de unos meses. Exacto, son ellos. Son ellos. Y que generó más de 1 millón de oyentes mensuales en Spotify. Unos están de acuerdo, otros no. Ya hablamos de Suno, sí, que es la plataforma que nos contaba Alejo para hacer canciones también con inteligencia artificial en cuestión de minutos. Y pues por si esto no fuera suficiente, Warner Music firmó un acuerdo con Suno, que es la empresa de la que hablamos, que ahora todos pueden empezar a utilizar para crear sus propios sonidos. También tuvimos Diana Rodríguez, señora, Billie Eilish, cuestionando a los multimillonarios y lanzándose contra Elon Musk, porque ella es una de las popstar más grandes de los últimos tiempos, no solo porque hace música muy chévere, sino también porque tiene un discurso poderoso. Ella se ganó un premio, el Music Innovator del Wall Street Journal, y se fue de frente contra Mark Zuckerberg. I would just say, like, we're in a time right now where the world is really, really bad and really dark, and people need empathy and help more than kind of ever, especially in our country. And I'd say if you have money, it would be great to use it for good things and maybe give it to some people that need it. And love you all, but there's a few people in here that have a lot more money than me. And if you're a billionaire, why are you a billionaire? No hate, but yeah, give your money away, shorties. Love you guys. Thank you so much. Le tiro a todos, realmente. Claro, ella dice, estamos en el momento en el que el mundo está realmente mal y en un momento muy oscuro y la gente necesita más que nunca empatía y ayuda. Hay algunos aquí que tienen mucho más dinero que yo, y si eres multimillonario, ¿por qué lo eres? Regalen su dinero, enanos. Se le fue muy de frente. Y también tuvimos Diana Rodríguez, sí, el regreso más importante de la música en 2025, de la mano de Oasis, que pues tiene uno de los catálogos más importantes de la historia de la música. El anuncio se hizo en 2024, pero en 2025 los tuvimos de regreso. What are Oasis doing? You don't like each other, man. I'd been on the verge of leaving a couple of times before, and I just thought, tonight's the night. Can you imagine being in the coolest band in the world and not doing it because you're in a mod with your brother? Maybe. No one thought this reunion would ever happen. You got in gross, 'cause I just wanna fly. absolutely fucking biblical, mate. Maybe I just wanna fly, wanna live, but don't wanna die. Is an Oasis reunion? Are you okay with that? Do you want that? Fuck yeah. Why not? Maybe all the same as me. We see things. I can't see him coming. I fucking dare you to call me. People will never, ever, ever forget the way that you made them feel. Y no, y nadie lo va a olvidar. Y personas que ni siquiera fuimos lo tenemos tan presente. Imagínate quienes tuvieron la posibilidad de estar allá. Duele todavía el corazón no haber podido verlos, pero yo mantengo la fe, Dayana Rodríguez. Yo sigo prendiendo velas para que los podamos tener también en Colombia algún día con canciones como esta. Slip inside the- Otra artista que tuvo varias canciones en nuestro conteo, en el resumen de lo mejor 2025, que encuentran en nuestra página laxmasmusica.com y también en nuestras redes sociales. Sabrina Carpenter, Tears. Y una artista que después de mucho tiempo, desde 1980, entra por primera vez a la lista de ventas digitales, es Diana Ross. Bueno, hay varias explicaciones frente a esto. Resulta que cuando ella sacó su catálogo, obviamente no existían las ventas digitales. Claro. Entonces, le fue bien con sus ventas, normalmente. Físicas. Pero es la primera vez, después de tanto tiempo, entró al puesto número 12 y ya sabemos que esto viene directamente gracias al impulso de Stranger Things. Claro, por ahí, Upside Down. Upside Down es la canción que se ha convertido en la más reproducida. Por ahí hacen también recorrido por... Es Fernando. Ajá. De ABBA. Vuelve Kate Bush también. Sí. Está por esos lados. Y esta canción, pues, entra a la lista de ventas digitales porque mucha gente la está conociendo hasta ahora. Y es que se habían demorado en meterla, o sea, todo el tiempo mencionan el Upside Down y nada que la metían, era como la tienen ahí en la nariz, véala. Bueno, tengo que contarte algo también. En el marco de Stranger Things, resulta que hay que recordar que ya ahoritica, el 25, se estrena la segunda parte de esta última parte. Y las hermanas Duffer, pues, empezaron a hacer spoilers, entre comillas, utilizando varios muñecos Funko. Ok. Hay pistas. Ay, dime. Curiosamente, la primera figura que se escoge es Barb. Barb fue la primera víctima. La amiga de Nancy, la de la piscina. Mira, eso es lo lindo que tú tengas tan fresco todo. Porque si no, me estarías diciendo, ¿cuál es esa? Es que yo me la volví a ver. Muy bien. Para quedar como en contexto. Fue la mejor amiga de Nancy, que fue la primera, mira, en la primera temporada. Después, sobre la mesa, entra Henry Creel, que era el señor que... Ajá. Encima está Bill Byers, que es Noah. Después está Vecna, y entonces los empezó a ubicar de cierta manera que van a morir. No, Will no se puede morir. Va a morir. ¿No? ¿Sí? No. No, va a morir. Los que dicen que van a morir es Steve. Joe. Y ya, ¿cómo hacemos para oírlo? Es que... No, porque... A ver, el hecho de que en el tráiler están diciendo You die, I die. Van a morir juntos allá abrazados. Como murió Cersei con su hermano. Que no estábamos de acuerdo con esa muerte. Esa muerte había sido peor. Exacto, tenía que... Yo no quiero que ninguno se muera. Los amigos, la amistad prevalece. Porque cuando ellos tienen a todas estas figuritas, empujan a Steve. ¡Ay, no! Y se cae por el borde de la mesa. No, ya nos quitaron a Eddie. ¿Ahora Steve? Es que así son las cosas, Catalina, si funcionan las series. No, si miramos las series ochenteras y noventeras, la amistad era muy importante y no morían los amigos. Se va a morir Steve. Los amigos no mienten. Se va a morir Steve, lo siento, pero tienes que entenderlo. Hagamos una apuesta. Ok, me gusta, con comida. Con comida, sí, la que pierda le paga el almuerzo a la otra cuando digamos. Me gusta. Yo digo que se muere Steve. Yo digo que no, y vemos en 2026. En esta parte, o en toda la temporada. No, hasta el final, hasta el final. Bueno, sí. Me vas a perder. No, ay, ve preparándote para pagar. Ah. Se presentó en el Central Park, reunió gente, después se presentaron quejas por haber hecho desorden. ¡Oh, no! La policía. La policía, claro que sí. What was that? Que tampoco pasó mucho con el disco. No, ese triunfo que ella tuvo tan grande, siendo ya tan chiquita, de ahí ya... pues no ha pasado mucho más y tiene una gran voz. Es muy buena. Vamos a ver qué sucede. Ella visitará este país. ¿Al otro año? Sí, así que vamos a estar pendientes de cómo lo hace. Seguro sí tiene una gran voz. Bueno, hoy tenemos nuestra pregunta del día, que es con sueños y artistas famosos. ¿Con quién, con cuál famoso hemos soñado y qué? Pues que se pueda contar, por favor. Entonces nos vamos por acá de una vez con Mari, que dice: en la época de la película Romeo y Julieta me soñé con Leonardo DiCaprio. Estábamos en la cama debajo de las sábanas, pero solo haciéndonos cosquillas. ¡No! ¡No! Yo te traje, pero no para ese sueño. ¿Te imaginas que uno se despierta de así como... o le cae mejor? Pues ¿sabes? Sí. Porque lo ves como amigo. No. Ahora, bueno, y además en la época de Romeo y Julieta, que no podía ser más perfecto. Se partía de lo bueno. ¡Qué buena Catalina! Hay niños al otro lado. También por acá Chris, Chris es fantástico. Hace ya varios años con Ana de Armas en Cartagena. Uy. Comiendo mango biche. ¡Ay, qué colombianos somos! Al atardecer, bello, bello. Luego sonó la alarma y vuelta a la realidad. Un saludo para, gracias, un saludo para ti también, Cris, para todos nuestros oyentes que se conectan. Hay algunos que no les gustan las redes sociales y está perfecto, pero que nos escuchan. Un abrazo grande, gracias por estar acá, los queremos profundamente. También alguien con el Hotel Tequendama. ¿Tú estuviste en el Hotel Tequendama? Sí, mi papá en una época trabajó allá y vivimos allá. ¿Y cuántos años tenías? Yo creo que unos 8, 10, tal vez. Sí. Y allá en esa época se quedaba mucha gente muy famosa. ¿A quién conociste? Vicente Fernández, que me alzó y me dio un pico en la mejilla. Y de fondo vi a Alejandro y era como, ¡ay, Alejandro Fernández! Mira, desde muy chiquita supe que me gustaban los hombres. La tienes clarísimo, ¿no? A Melody, ¿te acuerdas de Y como los gorilas? Sí, ya, que estuvo en Eurovisión el año pasado. Y está hermosa. Y creo que no ganó. Pero sí, claro que sí. La está viste, muy guapa. Tenía la misma edad, en ¿no? su momento de furor, que estaba esa canción. El baile del gorila. Toteada. Era. Y fue como, ¡ah! Y me acerqué a saludarla y estaba hablándole mal a la mamá. Entonces me dio rabia y me fui. Qué señora. Buena hija, Iris. ¿El baile del gorila no era de Wilfrido Vargas? No. El baile del perrito. Ese es el baile del son perrito. Son animales y hay otra que bailan. Es, suéltame gorila. Pero la de Melody era, y como los gorilas. Vía los de Mago de Oz. Si acaso tú no ves, más allá de tu nariz. Es, mira, de todas las cosas, esto es sorpresa para mí. De todas ¿de las verdad? Cosas. Que te, sí, claro. Tú eres esponjita, es increíble. Sí. Oh, mira, con los Black Eyed Peas estuve en el ascensor y estaba Fergie en ese momento. Hizo el de... ¡ay! Y el hotel tenía una chocolatería. Sí. Incluso el pesebre en Navidad lo hacían de chocolate y era gigante. Era una cosa deliciosa. Y yo me encontré a Fergie. Allá. Y fuimos a la chocolatería. ¿Así con Fer? ¿En serio? Eres afortunada. Mira. Porque Oscar soñó con DJ Tiesto. ¡Ay! Que me lo encontraba en el Hotel Tequendama, por eso es que le preguntaba a Catalina. Y que yo en un Spanglish horrible le pedí una foto y él entendía perfectamente y se acercaba para darme la foto, pero mi teléfono no habilitaba la cámara. ¡No! ¡No! Ahora eso es lo lindo de los sueños. Uno se comunica en los sueños. Ay, no sé, uno debería vivir en los sueños como Inception, a mí me encantaría. ¿Cierto? Mira, sí. Hay uno muy chistoso. Dice Jamie, una vez soñé con Henry Cavill. Ay. Y en el sueño lo puse a hacer oficio. Está bien, está bien. Me parece que está bien, pero no, es tiempo desperdiciado. Yo podría hacer eso, ¿sabes? O sea, yo lo puedo hacer, ¿cómo no? Ay, señora. Sigan contándonos, eso está muy divertido. Está bueno, está bueno. Nos vamos ahora con Diplo Niplo. Diana. Tienen que ver sus fotos. No. Con Skrillex, La Unión y IQ. La canción es Where Are You Now. De las buenas voces, también es preciosa, todo tiene. ¿Qué tal que venga? Ay, sería muy bello, por favor. Empezando sería maravilloso. Sí. Invitación importante porque no se pueden perder hoy One to Five, 19 de diciembre de 4 a 6 de la tarde estaremos en Jumbo de Ayuelo celebrando la gran fiesta Jumbo. Celebra Jumbo y vive una noche inolvidable. Carolina está cumpliendo años, así que Carolina, yay, le mandamos, Uribe los mandó para celebrar hoy con Carolina y quiere escuchar a Major Lazer. De las buenas voces también, que nos ha dado la música Leon Thomas con Matt. Él arrancó actuando en Nickelodeon. Series como Victorious. Ah, mira, desde aparecía ahí y también hacía papel de músico. Sí, muy bien. Cuánto talento para él. Y vamos a viajar en el tiempo nuevamente, porque un día como hoy, un 19 de diciembre de 2015, más de 30 años después de su lanzamiento original, el álbum Thriller de Michael Jackson se convirtió en el primer álbum en vender más de 30 millones de copias en Estados Unidos. Producciones más vistas en Netflix, en la plataforma, hasta colaboración tuvieron con Vans para sacar sus propios zapatos, que salió en diciembre, justo este mes, para los fanáticos, pues ya tienen también ropa y muchas cosas que se vienen con ellos en 2026, porque esto va a continuar. Huntrix Golden, K-Pop Demon Hunters. Te pido por favor la veas, Catalina. Ay, que no. Podamos. No, mentira, no te voy a obligar. Pero yo sí tengo un plan para la gente hoy, y es que no se pierdan One to Five, hoy 19 de diciembre de 4 a 6 de la tarde, porque estaremos en Jumbo de Ayuelos, celebrando la gran fiesta Jumbo. Celebran Jumbo y vive una noche inolvidable. Aquí está Justin Timberlake, aterrizando en la nación de más música a las 10:59 en la X. I got this feeling.